Tenemos con nosotros a Maripaz Pedrós. Buenos días, Maripaz. Buenos días, Marina. ¿Qué nos trae, como todos los jueves, las mejores ofertas de ocio para el fin de semana? ¡Qué maravilla! Sí, ya nos quedan yo, nada. Es que ya te veo y es como que ya estoy de fin de semana. Que ya es jueves. Claro. Yo siempre traigo las buenas noticias. Es jueves, mañana es viernes, tenemos un montón de eventos en la ciudad, pero aparte de los eventos que hay en la ciudad, hoy vamos a dedicar una parte del Club del Ocio a los campamentos de verano. Venga. Porque los que tenemos hijos también necesitamos saber dónde van a ir este verano de campamento. Sí, esa es una opción fabulosa la de los campamentos. Sí, entonces vamos a empezar primero con el Festival de Danza y Artes Escénicas de Ciudad de Talavera, que tuviste el otro día como invitado a uno de los organizadores, a Benet Apetado, y nos estuvo contando un poco la programación, pero vamos a recordarla aquí un poquito, porque hoy jueves, 9 de junio, a las 7 y media en el Teatro Palenque, hay el proyecto Museo San Ildefonso Around Europa, que lo organizan los niños del Colegio San Ildefonso, y es una interpretación de un programa que representan todos los países de Europa, alrededor de Europa, Austria, España, Irlanda, Francia, según los cursos. Ajá. O sea, que todos los papás que quieran ir a ver a sus niños, pues a las 7:30 estarán de todos deseosos de ver a sus niños en el teatro. Bueno, papá sí, ¿no? Porque según contaba Bene, puede ser una actividad interesante porque se veía representar distintas costumbres de los países, sí. Claro. O sea, que los que no tengan ningún hijo pero quieran ver las costumbres de otros países, pues ya saben. Que vayan de a tíos. A las 7:30 al Teatro Palenque. Pero en la Plaza de Trinidad a las 9 tendremos el Teatro Invisible también. O sea, que hoy hay dos eventos en Talavera, por lo cual hace calor, vamos a salir a las 9, ya hace fresquito, a tomarnos una cerveza y a ver el Teatro Invisible de la Plaza de la Trinidad. Ajá. Pero siguiendo con este festival de danza, mañana 10 de junio en la Plaza del Salvador, en El Salvador, es el sexto certamen de coreografía Ciudad de Talavera. A las 9:30 tenemos una cita con la danza. O sea que bueno, no nos podemos perder este festival que empezó ayer 8 de junio. O sea que todavía nos quedan dos días de celebrar este festival de danzas escénicas de Talavera. Qué bien. Pero hay más, porque seguimos el viernes con la presentación en la librería Alba a las 6 de la tarde del libro Amati, el joven Betón que vivía tranquilo en Talavera. Que también tuvimos a su escritora, que la trajo Marina, aquí a este programa, porque Marina siempre se me adelanta todos los planes, señores. Pero bueno, no, porque tú luego lo recuerdas, que es lo bueno. Sí. Bueno, tendremos al autor, a Rubén Martín, en la librería Alba, y a la ilustradora Miriam Ramos, que nos van a hacer un cuentacuentos del libro de Amati el Betón. Es en la librería Alba, en la calle Puente 9-18, y podéis llamar para reservar plaza en el 925-80-39-19, ¿vale? O sea que a las 6 de la tarde, quien quiera ir a ver un cuentacuentos de Amati el Betón, la librería Alba. Y seguimos todavía ya nos pasamos al sábado 11, que es mañana, perdón, día 10 de junio, tenemos en la biblioteca a las 7:30 otro invitado de Marina, Adán Jiménez, que presenta su libro Te pido ayuda. A las 7:30 nos dijo que si podíamos recordárselo a todo el mundo, que está todo el mundo invitado. Va a estar ahí vendiendo libros, o sea, si alguien no ha comprado el libro y lo quiere adquirir, en vez de pedirlo por Amazon, sí. lo puede adquirir en el momento, y él además pues va a firmarlo, claro. Bueno, pues ya sabéis, si queréis conocer al autor de Te pido ayuda, a las 7:30 en la biblioteca José Hierro. Pero seguimos, porque el sábado 11 a las 10:30 en la Plaza del Pan de Talavera, la Asociación de Escritores Insomnes de Talavera organiza una ruta literaria dedicada a Alan Poe. O sea, que a quien le guste este escritor, a las 10:30 en la Plaza del Pan, el sábado 11 tiene una cita. Pero ya dejando todo lo que es el ocio en Talavera, aparte de lo que ya es irnos a dar un bañito, sí, ¿verdad?, en cualquier piscina o río. Acercarnos a arenas o algún pueblo de los alrededores que tenga algún sitio donde remojarnos, vamos a empezar a pensar en los campamentos de verano. Venga. Porque todos los que tenemos niños necesitamos dejarlos este verano con alguien y que estén entretenidos, que si no se aburren. Mientras trabajamos los papás. Y ha hecho una selección de los campamentos un poco que me han parecido más interesantes. Bueno, hay muchísimos, pero los que me han parecido más originales. La Asociación Turística La Barbacana hace este verano un campamento urbano que se llama Descubre tu ciudad jugando. Entonces se hace en el Colegio Antiguo de la Milagrosa. Uh-huh. Y ese es el que está en la Plaza del Pan, ¿no? Sí, al lado de los juzgados. A partir del día 27 de junio, de 9 a 2. Si queréis contactar con ellos, tenemos un teléfono móvil que nos dejan aquí. Se llama Rubén, la persona que lo organiza, y es el 663-37-6040. Pero de todas maneras, si os metéis en la Asociación Turística La Barbacana en Facebook, encontraréis toda esta información. El campamento se llama Descubre tu ciudad jugando. Este tiene buena pinta, sí, ¿eh? Sí, la verdad es que sobre esta asociación, como hace bastantes rutas y hace con los niños para conocer Talavera, hace también muchísimas... Será un poco de rutas y manualidades. Tiene... Por ahí va el campamento. Los precios son muy económicos, o sea que os anima a todo el mundo a que se interese un poco por el campamento. Y es bueno para esos padres un poco aprensivos que no quieren que sus hijos duerman fuera de casa. Claro, es un campamento de día, digamos, claro. Un campamento urbano. Pero hay más y bastante interesantes porque el Patio de los Artesanos, en la Plaza del Arzobispo Tenorio, ha organizado la Rueda Alfarera organiza un taller educativo de cerámica para niños. Es de lunes a viernes también, de 9 a 2 de la tarde, y hay dos semanas. La primera semana es del 27 de junio al 1 de julio, los niños de 8 a 12 años, y la segunda semana del 4 a 8 de julio, de 5 a 7 años. O sea que si queréis meteros en la página de Facebook del Patio de los Artesanos o de la Rueda Alfarera, ahí tendréis toda la información. El precio es bastante asequible, incluye materiales y tenemos a los niños que nos pueden hacer. ¿Es solo para niños? Solo para niños. Qué pena. ¿Tú tienes 12? No. No. Pues entonces nada. O sea que son dos semanas solo este campamento, pero la verdad es que, oye, es otra cosa diferente. Está chulo también, sí. Pero hay más. Seguimos más. Porque es que hay más todavía. Si a ti tu hijo le gusta el fútbol, que habrá muchísimos padres que dirán, es que a mi hijo le gusta el fútbol y quiere fútbol. No hay otra manera. Jadovisa Stadium organiza un campamento. No es de fútbol porque es una... lo que tiene Jadovisa Stadium es como unas pistas de fútbol. Entonces está enfocado un poco al deporte. Pero van a hacer fútbol, excursiones, piscina, acampadas. Es de lunes a viernes y hay opciones de 9 a 2 o de 8 a 3. Entonces podéis meteros también en la página de Jadovisa Stadium y se puede coger por semana, se puede coger por quincenas y tiene descuentos para hermanos. O sea que si tenéis sois familia numerosa, pues lo podéis coger. Qué bien. Y como no puede faltar en un campamento tecnológico, que esto es una novedad. Oye, pues sí, a ver, sí. Cuenta. Bueno, este campamento lo organiza el Centro Alpadiz Talavera y es un campamento tecnológico para niños de 5 a 12 años. Desde el 27 de junio al 26 de julio se pueden coger por semanas o simplemente por días. Te cuento el campamento porque la verdad es que tiene muy buena pinta. De 9 y media a 11, programación de videojuegos. Videojuegos, programación de apps. De 11 y cuarto a 12 y cuarto, robótica. Y de 12 y media a 1 y media, ingeniería y comunicación. Madre con mía. Diseño 3D, blog, lápices 3D. O sea, vamos, que va a salir pasada. El niño cuando llegue a casa, hecho todavía un experto. Vamos que le podemos poner a trabajar en 3 años. a desarrollar videojuegos que luego nos hagan ricos. Claro. O sea, que tenemos campamentos de todo tipo. Y luego ya vamos a ir terminando con el campamento que siempre organiza el Cruz Sport City, que es un campamento que este año lo que ha hecho ha sido dividirlo en semanas. Entonces está la semana marrón, que es como la semana del montañismo, la semana que es como el taller de reciclaje y van a Palomarejos Gol, la semana blanca que tienen una excursión al Sanadú y la semana azul que es como con gincanas de globos, pistolas de agua, piscina. O sea que puede, según tu hijo le guste un poco cada actividad, pues le puedes apuntar, se puede apuntar por semanas, por quincenas. Suelen hacer muchísimas excursiones, van a bañarse todos los días y podéis encontrar toda la información en la página de Facebook de Sport City Summer Camp. O sea que hay, además salen de lo corriente estos campamentos sí, que nos has dicho. Sí, se van dicho, mejorando ¿eh? Cada vez. O sea que ya no es el típico campamento que soltabas al niño y hacía cuatro cosas. Y se me ha, no he podido traerme la información, pero en la Casa Ecológica también hay un campamento que hacen huertos urbanos. O sea que a los niños que les guste todo lo las que plantitas, es las plantas, y el campo. Hay de todo. Qué bien. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos para los niños este verano. Quien no tenga que dónde llevarlos tiene muchísimas opciones y de todo tipo. Oye, ¿y para los mayores no se hacen actividades así que puedo, como los talleres? Porque ahí hay un montón de talleres que yo estoy segura que hay muchos mayores que están de vacaciones y que por lo que sea no pueden salir de Talavera y les encantaría. Pues la semana que viene, si quieres, Marina. Lo buscamos. Lo buscamos porque hay varias opciones también para los mayores. Qué bien. Entonces, la semana que viene me comprometo a traer talleres para mayores, para los que tenemos vacaciones, estamos aburridos en casa y queremos hacer algo, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Un placer, como siempre, Paz. Venga, hasta luego. Hasta luego. Realmente no hay nada como tener un buen plan para el fin de semana, ¿eh? Una maravilla todas las actividades que nos ha traído Paz Pedrós este jueves como cada jueves.